Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando con el ex ya programa Potenciar Trabajo, que el gobierno dio de baja y promete transferir a los beneficiarios más de 1.200.000 a otros dos programas. Esta semana hubo mucha preocupación porque el gobierno tenía que pagar, como todos los meses en los primeros días, la asignación que reciben los beneficiarios, y esto se ha demorado, pero lo que más preocupa es que han sido dado de bajas muchas personas. Estamos en contacto telefónico con Ramiro Verdaguer, él es secretario de organización de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, a la audiencia, a todos ustedes, un abrazo enorme, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Ramiro. Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿El gobierno ha pagado finalmente, pero hay mucha gente que quedó afuera? Brutal, sí, ha pagado, con nuevamente mostrando el desprecio hacia los que menos tienen, porque todos estaban esperando el día 5 poder cobrar, algunos desde muy temprano haciendo cola en los cajeros, porque esa es la platita asegurada de muchas madres para poder pagar el alquiler, para poder pagar las cuentas. Y nuevamente, porque el mes pasado ocurrió lo mismo, no garantizaron el día de cobro para los trabajadores de la economía popular que cobran su salario social complementario. Y lo más grave son los cientos y cientos de bajas. Yo ahí hace un rato estuvimos acompañando algunos compañeros y compañeras en el centro de referencia de acá de La Plata. Hay una cola de, nosotros llegamos a contar, 387 personas esperando que le den respuestas o que se pueda canalizar el trámite necesario para que el mes que viene puedan cobrar, muchas de forma injustificadas, que no tienen ninguna incompatibilidad respecto al programa. Muchos compañeros que han viajado a visitar a sus familias o por alguna situación particular, como antes fallecimientos, etcétera, que han tenido que viajar a países limítrofes, que son compañeros migrantes, muchos que ni siquiera han viajado pero que igual le han dado la baja, muchos que le han inventado que tienen pensiones y que por lo tanto eso sí sería una incompatibilidad con el programa, pero que no tienen ninguna pensión y que en lo concreto terminan mexicaneándole un mes de pago a los que menos tienen. Porque este gobierno es eso, son leones con los que menos tienen y son unos gatitos de al lado de la estufa con los que más tienen, porque los que más se enriquecen son los que históricamente han venido acumulando la empala. Las petroleras que cuando quieren aumentan la nafta y con eso lleva a una nueva estampida inflacionaria, el capital financiero, la deuda externa, ¿no? Un peso de cada tres de los que se recauda va al pago de intereses de deuda en estos tres meses. El grupo Techín, la Corporación América, son los grandes beneficiarios, el núcleo rojo que se esconde detrás de estos pelafustanes que gobiernan, que profundizan un ajuste, se entienden mal o el capital político que le dio la gente para que cambie una situación que era difícil en las elecciones del año pasado, se piensan que pueden hacer lo que sea, que pueden romper todo derecho y toda organización popular para hacer un ajuste, para que unos pocos se beneficien, porque esto, la cara de lo que son, la dio ayer Milei cuando en ese discurso ante los alumnos, ante un joven que se desmaya, la burla, ¿no? Son ellos. Y entonces lo que se encuentra, la cara esta, la cara de la tristeza, la cara de la angustia. Yo recién termino una asamblea en un barrio, en el Peligro, en la localidad del Peligro, y las madres, ¿no?, parte de las reuniones contando lo difícil que ha sido poder que los pibes arranquen las clases, la cantidad que no han podido arrancar porque no han podido comprar los útiles escolares, lo difícil que es poder garantizar y planificar la semana en qué es lo que se va a comer, porque el alimento es lo que no está garantizado en miles y miles de hogares. Ramiro, entonces, ustedes confirman que son muchos más los que han sido dados de baja según ustedes, arbitrariamente, porque la resolución que publicó el gobierno ayer habla de 260 y pico nada más que eran suspendidos temporalmente. No, no, son... yo te digo, solo la CCC de La Plata, solo la CCC de La Plata tenemos 70 suspensiones. Solo la CCC del Regional La Plata. Nacionalmente estamos, hoy a la tarde vamos a tener números solo de nuestra organización, pero estamos hablando de miles y miles. Yo te digo que hay una cola de 380 que se puede ratificar, ahí tengo el videito, de 380 y pico haciendo en este momento la cola en el CDR y ayer también, significa que son, que es un gobierno, confirma lo que son, que es un gobierno de mentiroso, que inventa un relato para profundizar el ajuste y para profundizar la división en nuestro país. Ramiro, contanos cómo va a ser la jornada del 12. Un pasito más de la que hicimos el 23, porque el reclamo puntual que nosotros hacemos, nosotros, la pastoral social, sectores de la iglesia, sectores del sindicalismo organizado de los trabajadores formales, es que exista una mesa de discusión de los dramas que sufre nuestro pueblo, principalmente de la cuestión alimentaria. Eso no ha existido. En estos 3 meses no hemos tenido una sola reunión con un funcionario que pueda dar respuesta o que por lo menos anote en un papelito y diga estos son los problemas, veremos cómo vamos a dar respuesta. No ha existido esas reuniones. Son tipos que no dialogan con nadie. No hay interlocución. Por lo tanto, el pasito más de la jornada del 23, que hicimos 500 cortes a lo largo y ancho de todo el país, es un pasito más. Y el pasito más es la prolongación de esos cortes durante todo el día, con nuestra joya y con concentración en la mayoría de los accesos a las grandes ciudades y en todo el país. Uh-huh. Otra consulta. ¿Ustedes cómo están viendo personalmente y la dirigencia de la UTEP y de las organizaciones, cómo están viendo el ánimo de la gente en los barrios? ¿Sigue todavía esto que habían... se veía o incluso todavía se sigue viendo de darle tiempo al gobierno, hay que esperar, bueno, estamos sufriendo, pero después hay una luz al final del camino? ¿Ustedes cómo lo están viendo? Eso existe, ha ido disminuyendo, las opiniones de eso existe. Lo que hay también es, hay desánimo en una parte, ¿no? Hay preocupación, hay angustia, esas también son caras, porque estos tipos fomentan intencionalmente el individualismo y la salida individual y trabajan para romper todo activo de organización colectiva y popular para pasar el ajuste y para poder avanzar en sus ideas. La fragmentación que existe abajo, la división, el crecimiento de lo peor de los vicios de esta sociedad, con el narcotráfico, el consumo problemático en los barrios se ha descontrolado, el choreo se ha descontrolado, el no poder salir de la casa porque me pueden entrar a robar, pasó a ser la ley. Entonces, esa política de fragmentación abajo, de romper todo lazo solidario, de romper toda red que contienen, es parte de una política de Estado para llevar adelante el ajuste que se beneficien unos pocos. Hay, yo creo que hay luz de esperanza, porque a pesar de todo ese embate, esa extorsión, de esa persecución, de eso, si luchaste, saco el plan. Acá le han sacado el plan a gente que no ha ido en los últimos meses a la calle, ¿no? Por lo tanto, demuestra que es un relato mentiroso todo lo que hacen. Digo, pero hay otra cara, que es la cara de... porque cada una de estas jornadas que nosotros venimos hablando son cada vez más masivas, más combativas y más unitarias, ¿no? Porque lo que hay que decir de la jornada del 12, que no hemos podido juntar todas las organizaciones sociales. Eso también tiene un asidero en ideas abajo. Hay una idea de la gran mayoría de los trabajadores de que hay que unirse para poder abrir curso a una política que resuelva los dramas que tenemos y que nos genera esta mala política. Entonces, digo, eso también es parte de los elementos de la realidad. Efectivamente hay desazón, hay desánimo, hay preocupación, hay angustia, pero también hay en una parte que va creciendo, hay decisión de salir a la calle, de unirse, de luchar y de no entregarle el futuro a nuestros hijos, los recursos naturales de la patria, la soberanía que tanto costó y que lo va a expresar la marcha de mañana del 8 de marzo en todo el país, donde miles de mujeres van a ganar las calles por sus reclamos y sus reivindicaciones, que son las reivindicaciones del conjunto del pueblo. Ramiro Vasco Verdaguer, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes. Hablamos con Ramiro Verdaguer, integrante de la Corriente Clasista y Combativa y también secretario de organización de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.